De lucha este 8 de marzo vamos a marchar. El trabajo en la casa se tiene que valorar. Educación no sexista y violencia machista a eliminar. Muy buenas tardes, vecinas y vecinos de Pedro del Río. Nuevamente un nuevo capítulo de nuestro programa Espacio de Mujeres 8M desde Radio Espacios acá en Pedro del Río, Sañartu. Si nos quieres ubicar en el dial de la radio, sintoniza el 107.3. También en la página, a veces no sale, pero a veces sí, www.espaciosfm.cl. Para consultas o ideas, o de repente hacer alguna intervención durante el programa, nos puedes llamar al 41-22-22-363 o escribir al correo contacto@espaciosfm.cl. Si te quieres contactar con nosotros como Movimiento 8M, nos puedes escribir al fanpage, que Tania siempre contesta rápidamente. Sí. Movimiento aquí conectada. 8M Concepción. Y o al correo 8m.unidasyorganizadas@gmail. Para que nos escriban, nos den sus ideas. Y bueno, hoy día con una transmisión en vivo y con un interesante programa que vamos a tratar. En realidad, dentro de las actividades que nos ha tocado a nosotras como movimiento, y sobre todo cuando se trata de preparar las marchas o mostrar mensajes, hemos trabajado y ayudado en el muralismo. Y hoy día queremos hablar del arte, la protesta y el feminismo, y a través del muralismo. Tenemos una invitada con nosotros, que es Kenita Barría. Ella es estudiante de comunicación audiovisual y además encargada de comunicaciones de la Brigada Ramona Parra, acá en Concepción. Y en camino viene nuestra segunda invitada, que apenas llegue nosotros la vamos a saludar. Bienvenida, Kenita. Gracias. Nos vamos a ir conversando. Tania nos acompaña hoy día. Hola, hola. Y Perla con nosotros. Hola, vecinas, ¿cómo están? Les invitamos a un tema musical. Hoy día no tenemos nada que lamentar, por lo tanto es un tema aleatorio de feminismo o de mujeres hacia las mujeres. Así es que escuchémoslo y volvemos con nuestro mini bloque de noticias. Este gobierno se nos quiere. Las mujeres unidas salimos a parar y a marchar. Por la urgencia de lucha este 8 de marzo vamos a marchar. Mississippi Goddamn, it's our last tune. We had some request for it. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi, goddamn. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi, goddamn. Can't you see it? I know you can feel it. It's all in the air. I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's got me so upset, and Governor Wallace has made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi, goddamn. Hound dogs on my trail. School children sitting in jail. Black cat crossed my path. I think every day's gonna be my last. Lord have mercy on the land of mine. We all gonna get it in due time. I don't belong here, I don't belong there. I've even stopped believing in prayer. Don't tell me, I'll tell you. Me and my people just about do. I've been there, so I know. They keep on saying, go slow. That's just the trouble. Do so. Washing the windows. Do so. Picking the cotton. Do so. We're just plain rotten. Do so. We're too damn lazy. Do so. I think it's crazy. Do so. Try to do my very best. school boycotts. They try to say it's a communist plot. All I want is equality for my sister, my brother, my people, and me. You lied to me all these years. You told me to wash and clean my ears and talk real fine just like a lady, and you'd stop calling me Sister Sadie. Full of lies, we are all gonna die and die like flies. I don't trust nobody anymore. They keep on saying go slow. That's just the trouble. Desegregation, mass participation, unification. Do things gradually. Bring more tragedy. Why don't you see it? Why don't you feel it? I don't know, I don't know. You don't have to live next to me. Just give me my equality. Everybody knows about Alabama. Everybody knows about Mississippi. Everybody knows about Mississippi. God damn. That's it. Seis de la tarde, 11 minutos. Yo me acompaño de Espacios FM. Las mujeres unidas salimos a parar. Estamos preparándonos para este bloque. Bueno, como es habitual, tenemos un pequeño mini bloque de noticias donde a las vecinas y vecinos de Pedro del Río les entregamos una pequeña actualización de lo ocurrido a nivel nacional y o local de actividades o eventos. Vamos a ver el tema de nuestra encuesta interactiva. Ahí Tania nos va a contar qué pasó esta semana también. Y el avisaje de actividades que tenemos para las mujeres de Concepción y de Pedro del Río. No sé si quieres que partamos con el tema de la encuesta y el avisaje. Y ahí me tiro yo la... Tuvimos un pequeño percance con el tema de la encuesta, porque tuvimos que hacer otra modalidad de encuesta porque la página estaba con problemas. Y la pregunta era... ¿Has realizado muralismo feminista? Y las seguidoras de la página, el 91% dice que no, y el 9% dice que sí. O sea, las mujeres no han participado todavía en total aquí en Concepción en muralismo. Feminista. Así que igual es interesante el tema que tenemos hoy día, porque así también a lo mejor se motivan las chicas a participar en esta actividad. Claro. Con las chiquillas. Sí. Y tenemos, bueno, ¿leemos las noticias primero? Ya, voy a hacer mi resumen. Bueno, yo le hago seguimiento a las noticias. Entonces, rápidamente decir que no tenemos ni un femicidio que lamentar, pero llevamos 50. Uno de las noticias que dijo Tania en el programa anterior resultó ser femicidio, por lo tanto ya no son 49, sino 50, lamentablemente, la semana pasada. Esta semana hasta ahora no ha fallecido ninguna mujer por un causa de violencia de género. Respecto de la ley de las 40 horas, avisar que el próximo 23 de octubre en la Cámara de Diputados se va a realizar la sesión especial que busca agilizar este proyecto. Por su parte, las diputadas Carol Cariola y Camila Vallejo agradecieron la decisión de darle una fecha y generar este espacio para las mociones parlamentarias. Sin embargo, el gobierno, y sin sorpresa para nosotras que le hemos hecho seguimiento a este proceso, continúa con su campaña del terror y de desinformación respecto a esta propuesta. Yo les invito a seguir leyendo, informándose, si no es por los medios tradicionales, por los medios alternativos y por las redes sociales, y o de nuestra página, Movimiento 8M Concepción, o de algunas de los diarios que son alternativos, donde sí estamos informando. Respecto al histórico fallo que también informamos en el programa pasado, en que la Corte de Apelaciones de Antofagasta advierte que el sistema de AFP entra en contradicción con el derecho de propiedad que tienen las y los trabajadores sobre sus ahorros en el sistema de capitalización individual, informar que la Coordinadora Provincial Concepción No Más AFP convoca a una movilización nacional para este domingo 6 de octubre, donde la coyuntura legislativa de la reforma previsional impulsada por este gobierno para perpetuar la estafa a las chilenas y chilenos y el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que solicita al Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la legalidad del decreto 3500 que creó las AFP, hacen necesario salir a las calles a luchar por nuestros derechos conculcados, quitados. Por pensiones más dignas exijamos una seguridad social que nos proteja. Este domingo 6 de octubre, desde las 12 horas, movilización familiar en Plaza de Tribunales Concepción, y en el resto de Chile hay unas convocatorias en distintos lugares del país. Bueno, otra que nació como una pequeña crítica, que era esta huelga que inició el Sindicato de Trabajadores de Radio Bio Bio, que la iniciaron ayer, el lunes 30. La presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, Margarita Pastene, indicó que esta huelga es histórica y que también con demandas muy legítimas. Con esta acción se inicia un camino para las demandas del gremio, cuya situación de precariedad laboral está generalizada en el país. Hay sobrecarga laboral, trabajan de 60 a 65 horas semanales. Por eso Mochatti alegaba por las 40, o sea, se descarnó ahí en su crítica. Hay una multiplicidad de labores sin valoración en las remuneraciones o en días de descanso y en vacaciones. Se hace un llamado a la ciudadanía y a las empresas y empresarios en que es por ello que hacemos un llamado a las audiencias y a los avisadores, porque sentimos que los avisadores ponen sus publicaciones en una radio exitosa sin pensar en las condiciones en que están las y los trabajadores de ese medio. En un plan de medios no solo hay que fijarse en el rating, sino también en las condiciones y en la ética empresarial de los medios. Y bueno, informar que respecto de la carretera hídrica, que también lo tocamos el programa pasado, y el rechazo desde esta región a esta iniciativa, esta semana se realizó una presentación en la que un expositor de la parte interesada indicaba que ellos se van a instalar a la salida de la desembocadura del Biobío, porque ahí no afectan a ningún otro usuario. Solamente darles la opinión de que efectivamente el agua que desemboca ahí viene rica en minerales. ¡Hola! Y si bien es cierto, no hay algún usuario final, el agua que llega ahí alimenta el fitoplancton que alimenta las especies pelágicas. Y sí hay usuarios finales, que son las especies más grandes de los animales marinos y los pescadores artesanales. Y cualquier cantidad de agua que uno saque de este flujo va a intervenir y va a alterar el equilibrio del ecosistema. Por lo tanto, nuevamente se está desinformando y a través de instancias formales. Nosotros hacemos un llamado desde este humilde espacio de mujeres para que pongan atención y no se confundan. El caudal del río Biobío maneja un ecosistema que es delicado, pero también que ayuda al complejo sistema desde la montaña hasta el mar. No nos podemos creer el cuento que sacando un poquitito de agua no va a afectar. Sí va a afectar, no nos sobra agua, hay que buscar otros medios y otras alternativas. La tecnología se ha desarrollado y eso hay que ir a analizarlo y a invertir en ello. Bueno, saludamos a nuestra invitada que llegó. ¡Eh! ¡Bravo! Espera, atraso, chiquilla. Sí, Loren. Y bueno, hola a todas. Hola. Nosotros estamos en nuestro mini bloque de noticias, ahora pasamos a los avisajes de la actividad y nos ponemos después a conversar de... Sí, sí. El miércoles 2 de octubre hay una tertulia literaria a las 18:30 horas, esto en Diagonal Pedro Aguirre Cerda, 1231. Esto se llama En el corazón de las cosas, ¿cierto? El viernes 4 está Varieté Feminista, que aquí Loren puede contarnos más sobre eso, a las 17 horas, esto es en Casa Manti. Ese mismo día, el 4, ¿cierto? Hay una reunión abierta de la BRP, que también aquí Kenita nos puede contar. Esto es la UDEC, a las 17 horas. El día domingo 6 de octubre hay una movilización nacional por No Más AFP. Esto va a ser una marcha familiar desde Plaza Tribunales a las 12 horas en Concepción. El día sábado 12 de octubre tenemos la tertulia feminista de Mujeres 8M. Vamos a hablar sobre feminismo y descolonización aquí con las chicas del movimiento, así que para que se sumen, todavía el lugar está por confirmar, así que ahí vamos a estar informándoles. Interesante. Sí. El tema. El día miércoles 23 de octubre ahí está el diálogo ABOFEM. Esto va a ser a las 12 horas hasta las 13, ¿cierto? En la en Artista del Acero. Esto van a hablar sobre activismo social de las mujeres, las chicas de ABOFEM, así que va a estar entretenido todos los eventos. Sí. Okay. Bueno, y como corresponde, vamos a presentar ya más formalmente Loren Lenón. Sí. ¿Ya? Ella también es comunicadora audiovisual y documentalista y muralista. También participa en organizaciones feministas. Sí. Sí. Y está con nosotros para conversar junto a Kenita Barría. Las presento. del muralismo. Nosotros titulamos este programa Arte, Protesta y Feminismo. Ya. En el muralismo, ¿ya? Y lo interesante, para que las auditoras y auditores vayan conociendo, es que Loren se dedica bastante a lo que es el muralismo en organizaciones feministas separatistas, sí, con mensaje y con tratar de visibilizar la situación, y que Kenita, a través de trabajo en organizaciones más mixtas y mensajes hacia la juventud y la participación política y los mensajes de equidad, etcétera, que tengan que ver con la coyuntura. De alguna manera, el muralismo ha permitido comunicar y acercarse a las personas. Y bueno, para partir, la primera pregunta, vamos a partir contigo, Loren, es cuéntanos cómo nace, y esa también se la vamos a hacer a Kenita, este interés en el muralismo. Y después, o sea, ¿cómo nació? Tú eres comunicadora audiovisual. Sí, yo soy. ¿Tienes que ver con eso? Sí, un poco. En realidad yo pinto, bueno, soy de la Coordinadora de Mujeres y Lesbianas Feministas Autoconvocadas de Concepción, una coordinadora que nace el 2016. Y también soy de un medio audiovisual que se llama Zarzamora, un medio lesbo-feminista antiespecista. Yo soy muralista, lesbiana, feminista, antiespecista. Es súper importante visibilizarlo para nosotras las lesbianas, sobre todo, algo que está invisibilizado, así que por eso lo nombro también, me aventuro a decirlo. Bueno, esto nace por la urgencia del patriarcado, la urgencia de poder dar un mensaje lo más claro, y el escenario más abierto y más amplio y de toda la visión son las murallas, la calle, la muralla. Entonces primero pintaba en cuadro y después me di cuenta que era muy escondida esa pintura, sino que ya en exposiciones, qué sé yo, en una página a veces vendía las pinturas, pero no transmitían realmente lo que yo quería transmitir, que más que un dibujo bonito, un mensaje potente para toda la gente, sobre todo para las mujeres. Y ahí me aventuré el 2014 a hacer mi primer mural, un mural antiespecista que se basa en la liberación de los animales. Yo soy feminista antiespecista, entonces mi primer dibujo era sobre la liberación animal y en conjunto con la liberación de la mujer. Por una ideología antipatriarcal. Si no solamente podemos liberarlo a las mujeres, si hay otras hembras que están siendo oprimidas, entonces ahí hice como la conexión de esas dos cosas y empecé a hacer muralismo antiespecista. Luego de eso, en ese tiempo era más como, tenía otra corriente política, y con el tiempo y con las desilusiones del anarquismo en el que yo militaba antes, me volví feminista separatista. Tuve un quiebre político con mis compañeros y me volví separatista. Y me empecé a organizar solamente con mujeres, y también empecé a trasladar eso mismo al muralismo. Entonces empecé a hacer talleres de muralismo para mujeres, solamente para mujeres y hembras humanas, que chiquillas también, que chiquillas que no se quieren nombrar mujer, pero en alguna materialidad son mujeres, son hembras igual. Porque el patriarcado las biologizó, qué sé yo. Entonces ahí nace esta urgencia de transmitir un mensaje, un mensaje que hablara sobre la violencia machista, sobre el lesbianismo, visibilizar el lesbianismo, la resistencia que han tenido las mujeres en Huelmapu. Entonces primero empecé a pintar a mujeres que habían sido asesinadas por el Estado, como la Nicolasa, en conjunto con hartas compañeras. También pintamos a la Nicole Saavedra, una lesbiana que fue torturada. Entonces siempre ha sido como esta dinámica de hacer el muralismo, no porque sea bonito nomás, sino porque para que sirva. Claro. Porque si no sería muy autocomplaciente de que yo hiciera muralismo y dibujo el dibujo que se me da la gana. Y no, pues yo creo que también busco transmitir un mensaje potente, y sobre todo el mensaje que nunca ha sido visibilizado, que es el mensaje de la violencia patriarcal y especista que sufren las mujeres y también las hembras. Y es un mensaje que debe permanecer. Yo creo que en los murales es importante, porque no, las personas a veces lo leen, no lo entienden, a veces lo leen y no lo comparten, y tiene que estar ahí. Tiene que estar presente. No, o pasan la noticia y se olvidan, y ver el mural y estar ahí, y queda ahí, y la gente que pasa por ahí recuerda. O sea, es una manera de dejar visible para siempre, ojalá, lo que sucedió. Sí, igual no han pasado cosas. Pintamos la Nicolasa Quintremán el año 2017, me parece, sí. La pintamos en Brasil con Aníbal Pintos, con Paul Iñaki, con Curruf, con Amanda, con su hija. Y resultó que la gente se dio cuenta que quién era Nicolasa Quintremán. O sea, era no solamente una lamien que estaba siendo dibujada, sino que era una mujer que resistió, que luchó en contra de las represas, de la hidroeléctrica, en Ralco. Entonces todo potente, porque no solamente es un dibujo, sino que un dibujo tiene un mensaje potente y un reclamo y una denuncia y una visibilización de las mujeres que han resistido en Gualmapu. Y también nos ha pasado que nos han borrado murales. Dibujamos el mural de la Nicole Saavedra el 2017 también. Uno, que dibujamos dos, lo tuvimos que dibujar dos veces. Y lo mismo, se nos borró cierta información ahí porque existe mucho lesbodio. Entonces también tenemos ese problema de querer visibilizar y poner estos mensajes, estos dibujos en pantallas, en escenarios gigantes, pero también está la gente que los borra. Y ahí donde uno hace la resistencia muralista, porque no es solamente una resistencia. Lo volvemos a pintar y de eso se trata también. Pues igual que la violencia machista, escribimos en Lorenzo Arena, hemos puesto 5 murales. Hay uno que dice Patriarcado y Capital, Juntos Caerán, que también fue un trabajo colectivo. Igual mencionar que estos trabajos que he realizado yo, algunos son individuales, pero la gran mayoría, siempre el muralismo para mí tiene que ser colectivo, tiene que ser de aprendizaje. Yo creo que todas podemos pintar. No es exclusivo de una muralista pintar, yo creo que cualquiera de todos. Aparte de que estando ahí se acercan, y de hecho, el tema de los mensajes que tú transmites en el mural, la gente, yo creo que se acerca y te pregunta, ¿quién es esta persona que tú estás pintando? ¿Por qué estás pintando esto acá? Y para saber, pues, o sea, la gente así se va informando igual. Exacto, claro. Desde esa perspectiva, y también para conocer cómo nació el interés de Kenita, porque ella igual realiza el muralismo, también ella es estudiante de comunicación audiovisual. Es la encargada de comunicación de la Brigada Ramona Parra, y nosotros también la quisimos invitar porque llama la atención y gusta. Y de alguna manera, ¿cómo te interesaste en el muralismo y qué actividades te han marcado, así como un poco conocer cómo se desarrollan? La verdad es que yo de chica, cuando iba en la escuela básica y en el liceo, nunca tuve un acercamiento a ningún tipo de arte, la verdad. O sea, lo mío era como la fotografía, más cercano a ese tipo de arte. Pero siempre me encerraba en eso, porque también una se prejuicia sola de no poder realizar otras técnicas porque no las he hecho antes nomás. En ese sentido, cuando se toma una definición colectiva en mi organización de poder levantar nuevamente la Brigada Ramona Parra en el Biobío, que había estado ausente por varios años ya, o sea, creo que desde el 2011 que no había tenido un funcionamiento orgánico la brigada. Ahí hicimos una escuela aquí al lado en la población vecina en Pedro de Valdivia, una escuelita de muralismo donde vinieron compañeros de Santiago a entregarnos algunas herramientas, y también compañeros que habían estado en la brigada hace mucho tiempo atrás, hablo de los años 80 por ahí, que habían estado. Entonces, para darnos también una perspectiva más histórica de lo que fue y de lo que sigue siendo la Brigada Ramona Parra. Y fue ahí cuando en realidad me introduje de lleno a esta primer arte. No había pintado antes, ni siquiera en cuadros ni en murales. Sí, cuando chica había tenido una experiencia también con la Brigada Ramona Parra de donde soy yo, que es de Castro. Estaba la brigada allá y tuve la oportunidad de pintar con personas adultas en ese tiempo. Sí, pues yo era como la más pequeña de ahí. Y eso se dio también porque por el entendimiento que tenemos del muralismo y de la concepción que tenemos del muralismo como herramienta de transformación social y política también, que es eso al final, pues una herramienta para poder posicionar en las calles las demandas que tienen los sectores, que tienen las poblaciones y que tienen comunidades enteras de personas. Qué bonito. Yo debo confesar que desde mi vereda, con las chiquillas de la feminista autoconvocada, yo he estado más He pintado. He podido estar en eso. Y hay una pregunta que nuestro programa está enfocado hacia las mujeres, ¿ya? Y desde esa perspectiva, y por eso invitamos, bueno, a Lorena, porque ella está en esta cruzada, porque en realidad es muy complejo visibilizar temas que con el patriarcado hoy por hoy te atacan muy fuerte, el lesbianismo, incluso el feminismo como radical. Tal, ¿eh? Radical. Entonces, ser mujer, ser muralista, según yo, son buenas en esto, porque uno valora el cariño con el que lo hacen. Tanto desde la experiencia de feminista como de organizaciones mixtas, ¿han tenido experiencias con el machismo en el desarrollo de sus actividades? Sí, yo al menos sí, ¿sí? Un montón de veces. Sí, me acuerdo que eso de que siempre quieran subestimarte vos, así como de querer pintar y llega aquí el macho a decirte, mira, tienes que combinar esto, tienes que hacer esto, y tú tienes que decirle, sabes que yo sé lo que estoy haciendo, y lo hago muy bien, así que no es necesario, sí, pero es que yo soy de arte, hago, soy de acá, ¿cachai? Y sí, he tenido, también me ha pasado, aparte de esa experiencia en la que nos borraron el mural por lesbodio, un vecino. También me pasó que pintando un mural en la Diego Portales fue algo parecido también, así como era un mural en contra también de las forestales, del extractivismo de la salmonera, o sea, como que tenía una mezcla de anti-extractivismo. Y lo mismo, así como que apareció gente evangélica y me dije, y unos hombres evangélicos, que estoy rayando, weá, entonces como que pasa también, se les cayó la gramática, que si fuera un hombre el que está pintando lo más probable es que no se me hubiese dado tanto jugo, pero sí me ha pasado, sobre todo cuando se visibiliza la visibilización lésbica, claro. Es más porque existe mucho lesbodio en Concepción, bueno, en todas partes, pero acá como se ha levantado más esta trinchera, sí. Es más visible, hay más material para que los machos lesbodiantes te den jugo, ¿no? Entonces también me ha pasado eso. Pero yo también tengo mi carácter, entonces ahí no va a llegar un brochazo en la cabeza. No, tenemos que decirle esto. Los machos tienen esa costumbre de venir a decirte cómo tienes que hacer las cosas. Digamos, ustedes deberían llevar el feminismo de esta manera. Cuando empiezan a hacer eso, es como ya, cállate. Y como te dicen, estoy deconstruido, ni yo me deconstruí. Y desde una organización mixta, sí. Como la Brigada Ramón Aparra, ¿tú has tenido experiencia desde el 2011 ya hasta esta parte o desde que ya empezaste a dedicarte ahí? ¿Nos puedes contar dentro de nuestra confianza, de ese ambiente aquí, que nadie más sabe? Los murales siempre te llegan comentarios así. La mayoría de las veces, la mayoría de las veces son comentarios positivos, como, ay, qué bueno que vengan a pintar este sector donde nadie llega, etcétera. Pero sí, pues claramente, una vez igual fue un vecino que... Siempre que nos fue a decir así como, uy, primero todo bien, primero qué bueno que estén pintando aquí, que estaba tan feo este sector, y quién está trabajando acá, y en ese momento habíamos puras compañeras pintando, puras brigadistas mujeres. Ay, ¿quién vino a trazar este dibujo que está tan lindo? No, si lo hicimos nosotras. Ah, ¿en serio? Pero no sé. ¿Dónde está el hombre involucrado? Pueda trazar, sí, porque es como la parte más complicada de la realización del mural, siempre el trazado, la dimensión, y sorprendido de eso, que una mujer tuviera como las capacidades artísticas para poder realizarlo. Es que sí. Subestima mucho. Sí, siempre. A la página igual nos dicen de repente, quiero hablar con el hombre a cargo. Oh, yo creo que eso es un problema. Está muy naturalizado que el hombre se hace cargo de todo. Vamos. O que detrás de una gran mujer hay un... Claro. Y en realidad el trazar lo ven como el que le pone el intelecto al tema, claro, el que pone, sí, el que manda. Vamos, sí, a entrar en el tema del muralismo, como conversábamos con Perla antes, como para ir contándole de qué se trata, qué es, qué sienten, pero antes de eso les invitamos a una pausa, si nuestro DJ ahí los invitamos a escuchar una pausa musical y volvemos ya de lleno con muralismo, protesta, arte, feminismo. Por la urgencia del 8 de marzo, vamos a marchar. Prima, no me dejes.

Las mujeres unidas salimos. Pero es que es natural, sí. Necesitamos conversar, compartir, no, saber. Sí, bueno, y para reempezar, estamos en nuestro programa Espacio de Mujeres 8M desde Radio Espacios, acá en Pedro del Río Sañartu, en vivo y en directo. Nuestra pregunta es hacia nuestras dos invitadas. ¿Cómo sienten que es el interés en este tipo de expresión de parte de las y los jóvenes y o las y los adultos cuando han estado realizando estas actividades? ¿Lore? A mí depende del territorio. Depende mucho del territorio, lo mencionaba antes, sí, que saliéramos al aire, que es una cuestión de clase, que es triste, pero hay que comentarla, hay que transparentarla también acá, que pasa que en las poblaciones es súper difícil competir con la seducción del capital y toda esta música, el reggaetón, la tele, el celular, los juegos, qué sé yo. A diferencia de cuando una va a pintar un lugar que, no sé, tiene las características como más culturales. Entonces me ha pasado de que en algunos lugares, como, no sé, lugares más poblacionales, han tenido interés, pero las personas más adultas. Y los niños muy, muy pequeños, onda, no sé, de los 5 hasta los 10 años, que no están tan invadidos de la luz del capitalismo y la tele y todo. Entonces aventuran a aprender cosas nuevas, pero no si bien la juventud. La juventud, como que ahí es, me refiero como de los 15 hasta los 18, es más complicado. Y ya los adultos, que en los lugares donde yo he hecho murales, son lugares que, si bien ahora no están tan despolitizados, en su tiempo fueron lugares muy políticos. Me refiero a la Toma Lenin, en Talcahuano, también en Cerro de Aguifuente. Entonces ahí también veo interés de las personas más como adultos jóvenes y más pequeñitos. Y en lugares más privilegiados culturalmente, es más como de la juventud, más de la es todo lo contrario, pues, como que hay gente que, jóvenes de 14 a 20 años, tienen esa ansia de aprender y ansias de intelectualidad, pues, de acumular capital cultural, pues. Entonces se da esa dinámica y es triste igual, porque ahí estuve ahí donde juega muy bien esto del capitalismo, pues, donde pone más este gran distractor, que es la televisión, la música neoliberal y todo esto, y las pone más las poblaciones. Entonces tú ahí evidencias, pues. Pero sin embargo, igual hay un interés en la población, que es un interés de decir cosas, y sí, ahí donde una tiene que agarrarse. Me da la impresión de que las mujeres en sí, en esa edad de los 15, 16 años, igual uno es un poco más insegura. Sí, pues, todo el rato. Es que igual es distinto, igual. Por eso yo hablo de clase y hablo de territorios. Que no es lo mismo una chiquilla que estudia en un colegio donde tiene 1000 talleres de violín, teatro, que una chiquilla que viene de un colegio técnico. Yo vengo salí de un colegio técnico donde no me enseñaron filosofía, química, nada. Entonces tuve que aventurarme sola. Menos mal venía una familia. Ahora van a sacar arte, van a sacar. Claro. Entonces venía de un colegio, que venía una familia política que quizás me impulsó para yo aventurarme a sacar más rollo y a creerme el puente. Yo no estudié pintura, o sea, estudié en un tiempo, pero como que me aventuré porque también se me impulsó a tener herramientas de autogestión, oficio, qué sé yo. Pero sí, eso es el problema más penca de todo, es que hay una cuestión de clase de promedio que hay que identificar, y esto de la inseguridad que tienen las niñas en la población versus la seguridad que tiene una chiquilla en un colegio más caro donde tiene más capital cultural. Y dentro de las experiencias de la brigada, ¿cómo ven ustedes el interés? ¿Se repite esto o el enfoque quizás es distinto? Tú hablabas de talleres en off, estábamos ahí conversando. Sí, según nuestra experiencia, igual nos ha tocado un plano un poco contrario a ese, porque siempre en las actividades muralistas que hacemos en las poblaciones, no solamente murales, como realización del mural, sino que también talleres que llevamos como un día a la semana o talleres intensivos durante 2 días, un fin de semana, por ejemplo, sí, la participación es más de niños, niñas y jóvenes. Yeah. En la realización de los talleres a niños y niñas que son menores de 8 años, hacemos otro tipo de actividades, no les enseñamos enseguida como de lleno al muralismo, sino que siempre llevamos como estos dibujitos que se colorean, para hacer una mesita más para las y los más pequeños. Y trabajamos con la mayor cantidad como de rango etario entre 12 a 16 años. Ese yo creo que es el fuerte tanto de la realización de los murales, la gente que llega a pintar con nosotras y nosotros, como también en participar en los talleres. Ese es como el rango etario. También hemos tenido talleres que son como un poco más complejos tanto en la organización como en el contenido que vamos a pasar. Muy pocos de esos, sí, hemos tenido como dos. El último fue el año pasado, que fue una escuela de trazadores que hicimos en Coronel, en donde llegaron más adultos jóvenes y jóvenes como en 35 a 20 años, como ese rango etario. Y también está el fenómeno histórico de la brigada, pues, sí, porque la brigada Ramona Parra no es una brigada nueva, o personas que se juntan a pintar como así, sino que también tiene una historia muy larga, identidad, o sea, también fue una historia y una identidad, bueno, artística y política. Iconos también que han marcado un poco, sí, el carácter, o lo que decías tú, que hay un estilo. Claro, y un estilo. Tú lo decías, la también lo decías. Siempre pasa, por ejemplo, la semana pasada, que fue la Semana de la Memoria en la UDEC, estuvimos participando arte, estuvimos como en 3-4 actividades en la UDEC, impresionantes como brigada, y en una de ellas se nos acercó una mujer adulta, como no sé, unos 50 años habrá tenido, muy contenta, muy contenta, llegó con una sonrisa súper amplia a nosotras, porque habíamos dos compañeras pintando. Y nos dijo que había participado, que ella era miembro activa de la brigada en los años 80. Entonces tiene que, es parte de un legado. Sí. Exacto. Qué bonito, sí, que lo estén recuperando y, como dices tú, que lo hayan potenciado. Yo desconocía que llevaba tanto tiempo, en lo personal no. Yo, como les digo, me acerqué a los muralismos así, participando colectivamente con las chiquillas, con las autoconvocadas. Sí, no, la brigada. Aprendimos un poquito más. Pues, sí, sea, tremenda historia la brigada. Sí, está de posicionada, hecho, mi la Ramona Parra, la otra, ¿cómo se llama? El Mocatalán. Todas que fueron parte de un brazo de la Unidad Popular. Sí, sí. Por eso surgió la Ramona Parra el 68, pues, como herramienta propagandística del proceso de la Unidad Popular. Exacto. De la candidatura de con la influencia de México. Sí. Bueno, y para quienes no conozcan todavía lo que es el muralismo, la idea es entenderlo. ¿Qué significa hacer un mural? Aquí, para ordenar un poquito, no sé, que por ejemplo, la Quinita nos diga. ¿Qué se hace primero? La etapa, no sé, yo voy y te digo, ¿sabes que nosotros tenemos, o ustedes se consiguen porque a ustedes se les ocurre? ¿Cómo se y lo que van a dibujar, se gesta. Y después, sí, con Loren vemos el tema de cómo es la inspiración. O sea, si es colectiva, si es individual, o depende del proceso, cómo nació. Yo ahí las invito a contarnos. Porque yo no sé nada. Quiero soy aprender. Una ignorancia en estos programas, yo tengo que preguntarlo todo. Sí, está bien. Así que, no sé, ¿cómo nace? El muralismo desde su concepción es político. O sea, el muralismo es un movimiento artístico muy fuerte que se dio en México después de la Revolución Mexicana, en donde los pueblos, o sea, era la forma en que los pueblos originarios de México pudiesen representar las necesidades y las demandas que tenían como pueblo, como nación, en los muros de todas las calles. Esa es la concepción que es una concepción desde siempre política, según yo. Entendiendo lo político como público. Sí, claro. Es cierto, sí, esa necesidad, sí, colectiva que al final todos tenemos que manifestar, sí, para que las personas, como bien dice Lorena, hay una, de repente, una politización mal entendida. Lo político es lo público, y ahí, sí, nace este surgimiento de, sí, de esto. Que bueno, y en Pompeya, también. En Pompeya ya se veía el tema del muralismo, ya se veían esto de utilizar el muro para colocar información, para transmitir algo. Ahora, Loren, si nosotras, ustedes ven, tú participas en varias organizaciones, de repente nace la necesidad desde la misma organización querer dar un mensaje, o a veces te dicen, mira, nosotros queremos, alguna comunidad X te dice, queremos arreglar este muro que se ve más bonito. ¿Cómo surge? Se surge en general de dos maneras. Por ejemplo, cuando voy a pintar algo relacionado con Huelmapu y la resistencia mapuche, siempre cuando es en el lugar mismo he pintado algunas roquitas, he preguntado qué es lo que se necesita, porque igual son territorios que no, en los que yo no habito. Sí, quizás voy y apaño, qué sé yo, pero sí hay una necesidad urgente de transmitir un mensaje. Entonces pregunto ahí a las lamien, a los lamien, qué es lo que necesitan, y ellos me transmiten, necesitamos que pinten esto, esto, qué sé yo. Y ahí la idea, más que nada, se la concedo completamente a las lamien. Y aparte que, no sé, una como Winca tiene que bajar ahí lo humito, ir con bastante humildad, sí, porque hay un territorio que está en resistencia, en verdad, en una situación en la que yo no me encuentro de opresión, sino me imprime el patriarcado. A las lamien la oprimen por ser mujeres, mapuche, mujer y mapuche, entonces... Ahí siempre concedo la creatividad de las personas que viven en ese territorio. Y los que se hacen acá en Concepción, cuando la hacemos entre estas chiquillas, empezamos a tirar una lluvia de ideas, uh-huh, y empezamos a crear un bosquejo todas juntas, y ahí sacamos una idea. Uh-huh. A veces me ha tocado hacer ideas solamente mías, y yo invito, yo tengo esta idea, alguien me apaña, porque siempre ha sido mi interés también de enseñar a otras chiquillas, que no es nada difícil, o sea, es cosa de practicar, agarrar la brocha y aventurarte a hacerlo nomás. No es exclusivo, no existe la muralista, sino existe la gente que hace muralismo, yo creo. Mm. Así, yo creo que también pasa en todas los artes, no existe la persona que canta, sino las cantantes, sino las personas que cantan, una se escucha más o menos nomás, pero qué sé yo. Pero el coro ayuda, el coro ayuda. Quien maneja la técnica y quien no la maneja tanto. Claro, pero a lo que voy yo, que sí, que sí, porque que son yo al menos el muralismo, a diferencia de las pinturas, trato de que sea la idea lo más colectiva, y que se refleje el pensar de todas las participantes de ese mural. Y en Huelmapu, por lo general, es lo que me piden las lamien y los lamien. Y tú, ya tenemos la idea y vamos al muro. Tú hablas de un trazador. Sí, o trazadora. O trazadora. Sí. ¿Esa es la primera persona que interviene? O sea, en la realización del mural, por lo menos los pasos que seguimos, ha sido... Así, no, por general. 51 años, yo creo, que es primero blanquear el muro, ¿sí? Sí, siempre para, sí, que los colores que ocupemos también tomen mucha más firmeza. Sea más brillante. Sea más brillante, claro. Después viene el compañero o la compañera que traza en la región, en la brigada acá de la región. Habemos como 6-7 personas que trazamos, y después del trazo viene como, bueno, el trazo también es algo que se practica, o sea, lo mismo que, sí, dice la Lore, que se practica, o sea, no, yo misma cuando empezamos la entrevista les dije que antes de la brigada Ramona Parra yo no tenía como... Nunca pensé nada, nunca pensé en que iba a terminar pintando así. El trazado es súper sencillo porque también son figuras que se han traído durante años, y bueno, cada trazador y cada trazadora también tiene su propio estilo de, e increíblemente eso se nota en el muro. Se nota cuando uno hace la comparación, ya todos son de la brigada Ramona Parra, pero se notan las distintas estéticas que tiene cada compañero y cada compañera en la realización de su mural. Uh-huh. Y después del trazado viene el pintar. El pintar es siempre una actividad, nosotros siempre proponemos el muralismo también como algo colectivo, siempre. Uh-huh. Es como lo que más importa en realidad, es primero, obviamente, dar mensaje social, el mensaje político, y lo segundo es que participe la gente de las comunidades, de las poblaciones en donde vamos a pintar, y que estén inmersos y que se sientan parte también del mural. Uh-huh. Entonces siempre para el diseño del trazado queda un compañero o una compañera a cargo de hacer el trazado. Obviamente que también pueden hacerse como por lluvia de ideas, pero siempre un responsable, una responsable del diseño del trazado. Y como requisito, por así decirlo, es siempre que se pueda informar si no es si es un territorio o una población que no es de él, que no ha estado como inmerso en ese espacio, siempre informarse sobre, por ejemplo, elementos que están alrededor, donde los vecinos y las vecinas se puedan sentir identificados al ver el mural. Que lo hagan parte de él. Como, claro, eso es súper importante, ¿eh? Porque cuando los vecinos se hacen parte de esa obra, lo cuidan. Sí, y cuando lo pintan es mejor todavía. Ahorita les, también se siente bien ser parte de una creación colectiva en tu territorio. Es decir, yo paso por aquí, soy vecina, y ese pinta, yo también pinté, no sé, esa florcita, claro. Puse el arbolito. Sí, eso nos pasa más que nada con niños y niñas. Siempre sienten como más suyo. Se siente mucha más emoción, sí. cuando ayudan a pintar una parte. Así después llegan su papá, su mamá a buscarlo, sí. Y dicen, ay, yo estuve pintando aquí. Yo pinté esto. Yo pinté esta Que conversamos ahí en off después, porque la consulta la original era, ¿cómo saben ustedes que lograron comunicar? Yo la planteé mal, me la corregía la Quinita, que no es, yo pregunté, ¿se siente al final o es en el proceso? Quinita me dice, es en el proceso. ¿Ustedes cómo lo reciben? O sea, ¿cómo lo graficarían? Que están comunicando y que, por ejemplo, el mensaje en mapuche, el mensaje antipatriarcado, el mensaje de esa comunidad poblacional, ¿cómo lo van sintiendo que están logrando el efecto? ¿Cuál es el efecto que se quiere lograr con el muralismo? Quizás esa es la mejor pregunta. Sí, yo creo que a mí en lo particular me ha pasado que cuando la gente comenta del mural y se sabe lo que es el mural, por ejemplo, yo pinto ya a Nicole Saavedra y el resultado, yo creo que el proceso, yo siempre he pensado que no sirve de nada un buen final si el proceso fue pencao. Entonces el proceso tiene que ser colectivo, tiene que ser comunitario, porque si no es comunitario y tú vayas a pintar y después te vas, puede haber quedado muy lindo, pero no tiene la energía y no tiene la intencionalidad de lo que significa el muralismo, que es transmitir lo colectivo del territorio donde se esté pintando. Entonces yo creo que es súper importante que el proceso del pintado sea colectivo, sea comunitario, y ahí cuando se está pintando ve el resultado, cuando se sabe, y cuando va pasando una persona y dice, ¿qué tal pintando? Estamos pintando una persona de la Puebla, de una mujer de ahí, estamos pintando a esta mujer, ¿qué fue? Entonces ya sí, o sea, ya ella que no tenía idea que estábamos pintando a Nicole Saavedra, sabe quién es Nicole Saavedra, y cuando le pregunte a otra mujer, una vecina, le va a decir, sí, ella es Nicole Saavedra y yo pinté ahí, pues. Entonces yo creo que en el proceso una va identificando si este mensaje llega, porque los vecinos saben, las vecinas saben, la señora del negocio sabe, entonces por ahí va, o porque sale una foto en internet y qué sé yo, la comentan mil, claro. Pero eso es más superficial, pues yo creo que ahí en vivo siempre se sabe si las papas se quemaron. Y ahí en las experiencias de ustedes, sí, igual considero no es menos importante el que esté como fotografiado y que se suba a redes sociales porque ayuda a la difusión y todo, pero es siempre en el desarrollo del mural, sí. Donde la gente se acerca a conversar, primero a preguntarte, oh, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están pintando acá? ¿Pueden pintar mi casa? Dale, ya pueden irlo a pintar. Tengo un muro blanco. Es como la recepción de los vecinos y de las vecinas. Y ahí sí, volviendo al tema de la edad un poco, ahí sí son personas más adultas quienes siempre se acercan a preguntarnos qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo ahí y qué estamos haciendo en realidad, porque en el desarrollo del mural igual nos pasa algo súper divertido, que la Ramona Parra tiene trazos que son como... igual difíciles, o sea, no difíciles de comprender cuando está terminado, pero en el desarrollo es como medio abstracto todo, como que no tiene forma, no tiene patas ni cabeza. Entonces nos van a decir así como, uy, pero esto, ¿qué forma tiene? O sea, ¿qué intentan decir? Y después cuando pasan de nuevo, ahora sí se nota el mensaje. Sí, y... pasa de vuelta por lo que decía anteriormente, que es como identificar al territorio con el mural. Sí. Y estar dispuesta a eso también, pues, o sea, tener la claridad y el respeto que a las personas y hacia el sector en donde vas a pintar, para que puedas hacer algo que realmente que no solamente sea estéticamente lindo y que te vaya bien en una publicación por redes sociales, sino que realmente algo que identifique a los vecinos, a las vecinas y sus problemáticas reales. Sus problemáticas reales que están... Es importante situarse igual, pues situarse, porque, no sé, uno vaya a pintar... en Diego Portales o en otra población, Libertad a los no más Salmonera, no está la Salmonera ahí, no podemos pintar eso. Entonces, por eso la importancia también de que el dibujo que vaya a trazar sea lo más cercano y familiar al territorio donde estás pintando, porque si no, no tiene sentido, porque la gente dice, ¿pero qué viene a pintar esto acá? Si aquí no corren los salmones, ¿vos andas a pintar eso aquí? Claro. Yo voy a pintar unas flores muy bonitas en el mapa donde hay una resistencia, ¿cachai? Que se necesita otra cosa, se necesita mostrar el extractivismo que está avasallando los ríos. Entonces, por eso la importancia de que el muralismo no sea solamente arte y autocomplacencia, sino ir a hacer un mensaje que sirva, que apañe y que no sea egoísta. Porque al final es poner la fuerza y es poner un escenario gigante como es un mural, que lo ve todo el mundo, y siendo apañadora también con el lugar. Pero yo creo que situar el muralismo es como una cosa muy importante y tiene un sentido también. Pues si no pintáis por pintar una flor, en un lugar donde hay una guerrilla, como no tiene no tiene mucho sentido. Muy hippie. Sí. Bueno, y yo les debo decir que... ¿Cómo? Sí, no, yo quería hacer la última pregunta. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el muralismo y el graffiti? La diferencia entre Rusle y... entre Rusle. No, es eso. La diferencia es que el muralismo siempre va a tener que transmitir algo. Y por lo general, como dice la compañera, es algo político. Y también nace de lo político. Distintas corrientes, por supuesto. Yo soy feminista, entonces no nace por ahí mi muralismo. No, que... yo cada vez que veo murales feminista digo, ahí toda la Lorena. Claro, y las demás compañeras. Sí. Pero yo tampoco, igual he hecho grafitis, pero siempre han sido como escribir feminismo, antiespecismo. Como que yo siento que también, sin investigar tanto sobre el grafiti, es una técnica más de como de firma, ¿cierto? Es como de firma, sí, de... Sí, como el graffiti, sí, pues. O sea, es que está el graffiti y está el, y dentro del graffiti está el como el tag, la bomba, claro. Que son como otros estilos también dentro de lo mismo. Y esto competitivo, la pero cuestión. Pero es, sí, claro. Por lo menos... yo creo que ahí está la clave. El graffiti es que sí es competitivo e individualista, por sobre todo. O sea, ir a escribir tu nombre, así. Yo de repente veo paredes que ya dicen una weá así ya en Rusle, ¿cachai? Y digo, ¿qué? Y digo, pero no hay tanta pared buena, tanto material. Sí, lo que yo creo del graffiti, la diferencia un poco es que, o sea, el graffiti también es una forma de expresión. De alguna u otra forma es una forma de expresión. Pero que no apunta o no se enfoca a lo que nosotras creemos y a lo colectivo. O sea, a lo que nosotras creemos y por qué hacemos el muralismo, pues. No es algo que se acerque. Ahora, lo podemos acercar. Lo podemos acercar. Como dice la Lori, yo también he salido a rayar, a pegar propaganda, etcétera, en donde también tienes como el tiempo y ahí quizás unas latas para investigar, sí. O sea, o para indagar como en otras formas también de decir el mismo mensaje a vos, pero con otro dispositivo, con el dispositivo de guía. Si no, confesar que en Gualpén yo escribí un grafiti y puse pero no digas. Conflictos que se arman, sí. Así como hoy, una vez, por ejemplo, cuando les comentaba de la escuela de trazadores que tuvimos el año pasado, hicimos un mural de 30 metros, más o menos, un poco más de 30 metros cuadrados. Ay, todo un día, teníamos como a 30 personas pintando ahí, un día completo, una jornada completa, y dentro de la jornada llegó un chico así. Y dijo, igual con una actitud súper violenta, pues nos dijo así como, oigan, ni un respeto, estaba la bomba ahí que había hecho yo y la había hecho hace como 3 meses, así. Puta. Y nosotros como intentando explicarles que lo que pasa es que estamos en una escuela de trazadores, teníamos este muro, tampoco fue un muro pedido porque era del parque industrial el muro, que se solicitó, sino que también va por una parte y que proponemos nosotros y nosotras también, que es la recuperación de espacios públicos para el arte colectivo y el arte muralista. Y no, de ninguna manera, de hecho se fue y dijo, no va a aparecer mañana su con pintura blanca, una cosa así rayada, que, o sea, amenazando de que iba a ir a tirar bombitas de pintura blanca al mural. Nunca fue. Porque sí, ahí estaban haciendo guardia. con la Dorito, la chiquilla que fue asesinada en Melipilla, que era de Concepción, chiquilla punk, amiga igual. Lo mismo, pues empezaron a pintar y pintamos unos murales, y la compañera que tenía muralismo donde salían mujeres como teniendo, no era nada morboso, era como amistad entre mujeres, aparecieron unas personas evangélicas y rayaron así encima, rayaron. Y al lado un evangélico grafitero puso una firma así como, no sé, Cristo viene en graffiti, prepárate, encima de un mural precioso que hablaba de la unión entre las mujeres. Entonces no solamente eso pasa acá, con los grafiteros que no tienen mucha responsabilidad en la calle, porque más que nada es responsabilidad, o sea, no es que te están borrando una firma o tu cara, te están borrando un mensaje colectivo. Entonces ahí donde tienen que poner ojo también, cuando borran un mensaje que dice no al TPP, un muralismo que dice no al TPP, no le están borrando el mural a la están persona. Borrando un mensaje potente en contra del extractivismo, y eso hay que tener igual. Bueno, yo les debo comunicar que llegamos a nuestra hora, se nos pasó volando, pero sí. Nosotros siempre al final del programa las invitamos a entregar alguna información o mensaje o conclusión que ustedes quieran compartir con las auditoras y auditores de Pedro del Río. Y ojalá puedan invitar a chicas a participar. O sea, dentro de sus actividades. Claro, les damos, dice que no. Contando. Ya, y bueno, yo voy a invitar a todas las mujeres y a las niñas y a las hembras humanas de este territorio de Pedro del Río a que se motiven, se aventuren a pintar. Se vienen talleres de muralismo pronto, que van a salir desde un espacio que se llama Casa Mantis, así que están todas invitadas. Va a ser solamente con aportes de pintura, es un taller gratuito, un taller feminista. Que no significa que las personas que vayan tengan que ser feministas, es solamente que tiene ese enfoque político. Y también invitarlas el día 4 de el viernes, pasado mañana, desde las 5 de la tarde hasta aproximadamente 12, 1 de la mañana, quién sabe, un poquito más, a una varieté feminista donde vamos a tener, va a tocar la vendetta feminista, va a haber una chiquilla que hace stand-up comedy, Bichi se llama, va a haber una chiquilla que haga swing, Ula Ula, poeta, va a estar la Rosy Saez, la Amanda Barín, la Jocelyn, la Buffy va a estar ahí haciendo poesía, y un montón de mujeres, así que están todas muy invitadas a Casa Manti, Maipú 1415, varietes feministas. Y también decirle a todas las mujeres que se aventuren al separatismo, a la complicidad entre mujeres, es súper importante. No significa que si tienes una pareja hombre no vas a poder hacer política con las mujeres, diferenciemos esa cosa. El separatismo es una condición, es una estrategia, no una condición humana, así que le invito a todas las mujeres de acá a informarse. Gracias, Lorena. Sí, o sea, comenzando de esta semana, el día viernes a las 5 de la tarde en la UDEC, vamos a tener una reunión abierta de la Brigada Ramona Parra, en donde esperamos se puedan sumar muchas más voluntades a pintar, a participar activamente de la Brigada Ramona Parra. No hay que tener experiencias anteriores en muralismo, sino que tener solamente las ganas de poder participar. ¿En qué parte de la UDEC? Eso mismo le iba a preguntar. Solo por confirmar. Sí. ¿Y dónde pueden ver cuando confirmen? Sí, estamos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, como BRP y en bajo BioBio. Y en Facebook como Brigada Ramona Parra. Igual se nos vienen hartos talleres. Septiembre fue un mes súper movido por actividades enmarcadas como en la memoria, en derechos humanos. Y octubre también se nos viene harto movido. Estamos realizando todos los viernes un taller en Barrio Norte. Vamos a realizar una escuela también en Coronel, en la Casa de Cultura de Lota, y en Talcahuano. Entonces se nos vienen hartas fechas y hartas actividades también en donde puedan participar, no solamente de Concepción, sino que también de la provincia. Así que invitamos a sumar, a seguirnos en realidad por redes, y a sumarse a las actividades que vayamos teniendo, que siempre subimos una publicación para convocar a la actividad, otra mientras estamos en desarrollo de la actividad muralista y otra después para ver cómo el trabajo ha terminado. Como excepción en este programa, vamos a dar el paso. No, es para invitar a que se viene pronto un evento que se llama Organicemos Juntas el 25, donde la esperamos a todos ustedes también. La convocatoria va a salir hoy a las 9 de la noche, así que para que estén atentas, porque se viene 25 de noviembre. El 25 de noviembre. Sigan en Zarzamora, la Coordinación de Mujeres y Lesbianas Feministas Autoconvocadas, y esa es tu organización. Bueno, de apoyo a Lorenza y la infancia mapuche también. Muy bien. Pucha, chiquillas, tremendas mujeres aquí, con hartas actividades. Nosotros felices de contar con la presencia. Agradecer a Tania, a Perla, que siempre estamos acá. Y bueno, nuestro mantra, cada programa, dice: las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan ni reflejan en caso alguno la opinión de Radio Espacios FM. Solo del movimiento. Muy buenas tardes, noches, y nos vemos el próximo miércoles con otro interesante tema e invitadas de lujo como hoy. Nos escuchamos. Chao, vecinas. Chao. Las mujeres unidas salimos a parar y marchar. Por la urgencia de lucha este 8 de marzo vamos a marchar. En los sueldos queremos igualdad salarial. Exigimos derechos para tener equidad laboral. Con este gobierno el modelo colapsó.